Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Juan, que es el organizador de la feria de Balsa Las Perlas. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Feria de productores y artesanos. Uh-huh. Feria de productoras y artesanas. Estamos con X para incluir a ambos, ¿no? Es productores y artesanos porque, digamos, la idea nace hace 4 años. Nace más que nada por la necesidad de la comunidad acá de la balsa, ¿no? Está integrada por lo que es artesanos, productores, mucha gente huertera, mucha gente que elabora productos caseros. Entonces, por ahí mover a Neuquén, el colectivo siempre fue un desastre, digamos, el servicio de colectivos, de urbano. Así que se empezó a ver la necesidad de abrir un espacio, de hacer un espacio acá en Vals, que convoque a productores, artesanos, artistas, elaboradores, más que nada lo que hacía cada uno en su casa, ¿no? En su taller, en su microemprendimiento. Y ahí empezamos a confluir acá a la orilla del río, en un predio que nos prestaban, y pues ya empezamos a hacerlo en una canchita que hay de fútbol. Todos los sábados se transforma en la Feria de Productores y Artesanos de Balsa Las Perlas, a la orilla del río Limay. ¿Cuántos son en la feria? La feria, mira, empezó con un grupo, eran 3 compañeros y compañeras, fueron los que organizaron, digamos, ¿no? De esos 3 quedó una compañera, Janet, que ella quedó como a cargo, y yo me sumé más o menos en el julio del 2017, en el invierno. Antes la feria se hacía una vez al mes, y de los domingos. Y funcionaba más o menos con 10, 15 feriantes, 20. Y bueno, hoy en día somos 30 y algo, fijos, ¿no? Que vienen todos los sábados, a menos que haya lluvia, y uno se suspende. Y así que somos esa cantidad, hoy somos 30 y algo de feriantes fijos, que vienen, bueno, de Neuquén, de Spoletti, vienen de China Muerta, de Plotier, y bueno, de acá de Balsa somos como 15 más o menos, fijos. Y tenés todo lo que es productos desde comida hasta textil, todo elaborado ahí, acá en Balsa y en los alrededores, la zona. Más o menos la condición de para participar en la feria es que seas elaborador o productor o artista, que lo hagas vos, artesano. Por ahí lo que no se alienta es la reventa o ese tipo de mercado, ¿no? Reventa no, todo tiene que ser producción propia. Reventa, no, todo lo que es producción propia y elaboración, la artesanía, más o menos ese es el espíritu de la feria. ¿Sería un símil al que hay aquí en Neuquén? Los artesanos. ¿Cómo? De Neuquén. ¿Sería un símil a lo que hay en Neuquén, a la Feria de Artesanos de Neuquén? Yo creo que somos más parecidos a China Muerta que a la Feria de Artesanos. Ah, claro, porque hay elaboración de productos alimenticios, cosa, claro, que esta zona no tiene. Esa es la diferencia. Claro, y por ahí eso creo que solamente son artesanías, ¿viste? Claro, sí, tenés razón. Nosotros por ahí como que abrimos la convocatoria más amplia porque, bueno, en la necesidad de que, bueno, como te contaba, acá en Balsa hay todo tipo de gente que trabaja distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no solo artesanos, sino también gente que produce alimentos, que produce objetos, productos para el día a día. Además, con el tema de la alimentación, tienen una mirada más de nutricionista desde los productos naturales, digamos, no tanto el producto. Sí, también, sí, se incluye bastante, pero tampoco es que quedamos encasillados en esa mirada, ¿no? Ahora hay más. Sí, sí, nutricionista y todo está bien. Pero también tenés lo clásico, o sea, tenés un chori elaborado acá, tenés una empanada, tenés toda una pizza. Después sí tenés también comida saludable. Y no nos encasillamos mucho en que sea solo de comida saludable o encasillarnos en un cierto público, ¿viste? Como que es una feria bastante popular en ese aspecto. Más abierta. No. Por ahí, bueno, esas son las diferencias de otras ferias, ¿viste? Que han hecho cursos de bromatología, ha venido. Este año, intervino el municipio de Cipolletti, Ellos nos convocaron, ¿no?, como para conocernos, después de que nosotros ya estábamos hace 4 años casi funcionando. Vinieron a hacer una reunión, viste, para conocernos, y bueno, nos ofrecieron un par de cosas que, bueno, nunca se cumplió nada. Lo único que sí se pusieron medio con el tema de regular la comida y que hagamos cursos de bromatología y todo, eso estuvo bueno, manipulación de alimentos. Así que están todos los compas certificados ahí, así que eso está buenísimo. Y después, bueno, el Estado, no, nada, de parte del municipio, digamos, ¿no? Dijeron que iban a traer el sonido, que iban a poner baños. Y bueno, nosotros siempre fuimos medio reacios porque siempre nos autoorganizábamos, digamos, ¿no? Acá en Balsa la gente mucho no espera, ¿viste? Se autoorganiza y lo hace. Eso está bueno, o sea que hasta ahora se ha mantenido ese espíritu autogestivo, digamos, en ese sentido. Todo lo bueno, se alquila un baño todos los sábados, se trae un sonido, que el sonido, bueno, es un sonido que es de acá, de la Biblioteca Popular de acá de Balsa, la Biblioteca Kimun. Así que vienen los chicos, ahí viene Cilantro Clown, que es el animador, que es, bueno, Guido, conocido de radio también. Sí, sí, lo conozco. Así que, bueno, entre todos, todas ahí le hacemos, venimos haciendo algo. Son autogestivos, son autónomos, o sea que entonces no tienen persona. Hasta el momento, sí, ese espíritu. Sí, buenísimo. Sí, justamente eso te iba a preguntar, si eran algún tipo de asociación con personería jurídica, con estas cuestiones. Por ahora no, nos han, bueno, viste, por ahí mucha gente te tienta también que si vos querés pedir cosas tenés que pedirle cosas al Estado, ponerle, digamos, que eso, como comprar un sonido, nos pusieran toda la iluminación para el predio, nos pusieran gazebos a cada uno. Ahí te tenés que conformar como asociación civil. Jurídica. Claro. Bueno, pero eso también los condicionaría porque entrarían a jugar las cuestiones de las organizaciones partidarias y empieza ahí toda una lucha. Entonces, de los grupos que, y si se pierde la esencia. El grupo de feriantes es bastante independiente en ese sentido. Claro, que sí, abierto. Bastante crítica, así que está bueno eso. Y está bueno, qué sé yo. Se construyen otras cosas. Por ahí cuesta, ¿viste? Cuesta mucho porque cuesta muchísimo. Claro. Soñamos con tener un sonido, soñamos con tener unos buenos puestos, ¿viste? Que es eso, tener un gaseo para el invierno, para no estar ahí al intemperie, pues estamos a 20 metros del río. Pero tampoco dejaríamos ese lugar, ni en pedo, o sea, yo creo que por ahí se ha propuesto hacerlo en el gimnasio que hay acá en Balsa, que es del municipio, y hay un gimnasio en la entrada, ¿viste? Pero la onda es también mantener el espacio, pues estamos en un lugar que estamos frente al río y genera toda una conexión y un ambiente hermoso. Y bueno, también, viste, eso, como que tratamos de mantener ese espacio, darlo y activarlo y mantener. Claro. Lo posible. Se mantiene con la energía de todos. Con espejitos de colores, viste, que por ahí estamos a la intemperie, que no tenemos baño, que tenemos que andar quitando el baño. Pero tratamos de hacer lo que nosotros decidimos. Y contame, una persona que va por primera vez, ¿con qué se encuentra? ¿Hay un recorrido? ¿Ustedes diagraman cómo tiene que circular la gente? ¿Es libre? Sí, están organizados, ponele que vos llegás, bueno, está el predio ahí a la vista del río, vos tenés que cruzar el puente de Balsa Las Perlas, digamos, cruzás a Río Negro, ¿no? Sí. Vos sos provincia de Río Negro. Cruzás el puente, llegás a la avenida principal, que es la Avenida del Trabajador, y ahí, o sea, cruzás el puente, haces 2 cuadras y doblás a la derecha, por la Avenida del Trabajador. Ahí le das como 1500 metros hasta la bajada 6, 1500 metros como yendo para el lado de Plotier, digamos, para el oeste. Y ahí bajás por la bajada 6, que se llama Las Glicinas, todas tienen nombre de flor. Y ahí llegás al predio que está a la orilla del río. Acá todo el mundo conoce, así. Preguntaste, van a. Sí. Y bueno, el predio de gas es una canchita de fútbol, como te contaba. Están los arcos todavía. Por ahí en la semana los chicos la rehusan. Y bueno, tenés de un lado comida, del otro lado tenés artesanías, del otro lado tenés todo lo que es elaboraciones, panificación, cosas dulces, cosas saladas, saludables, cosas para gluten. Para compañeras que hacen para celíacos, hay compañeras que, bueno, están todo el tiempo haciendo cursos, cosas, ¿sí? Sobre todo de panificación. Así que, bueno, ahí tienes todo para recorrer. Somos como 30 puestos. No, organizamos como un círculo, se hace. Y ahí vos paseás por todos los puestos. Tenemos más o menos unas 10, 12 mesas puestas en el medio del predio con banquetas. Así que ahí se puede instalar cada familia, ponerle ahora con el tema del protocolo. Bueno, estamos un poquito más. El tema de bueno, usar barbijos, llevar alcohol en gel. Por ahí las mesas, empezamos teniendo menos mesas cuando largamos de nuevo ahora después de la pandemia. Pues ahí estuvimos parados un tiempo. Y ahora retomamos el año pasado en noviembre. Pues. Y no paramos todavía. Ah, paramos el otro día, hace un mes paramos porque hubo unos varios casos de COVID acá en Balsa. Así que una cuestión de sentido común, paramos, ¿viste? Porque acá como que está todo muy... Es muy comunitario, entonces, viste, bueno, se hace el aguante de la salita, los bomberos, nosotros como la feria, bueno, también somos parte de la comunidad, así que tenemos que estar ahí atentos a... Digamos, ahí para generar un buen convivir, ¿no? Para toda la comunidad. Sí, sí, bueno, Balsa tiene así, bueno, mirá, tiene una... Es de afuera, como uno la ve, como que es una comunidad... mística, digamos, ¿no? Mística en el sentido de religioso, sino de que tienen sus propias normas, todo lo deciden entre todos y todas, como son una comunidad, de mucho apoyo, de contención, y bueno, seguramente tendrán las luces y sombras que tienen todos los grupos, pero se ve como una cosa así muy contundente, ¿no? Muy, muy creativa. Está bueno lo que se puede llegar a construir en este lugar. Sí, está bueno, está bueno. Y nosotros estamos remetiendo para adelante con la gente. Sabemos que tiene mucho para dar, ¿viste? Y la gente viene y se va contenta, el público, los feriantes que vienen después siguen volviendo. Debemos tener críticas, como todo grupo, obviamente. Como alguien que por ahí le ha sentido mal. Pero la mayoría de la gente como que... Yo no soy muy místico ni nada. Un poco espiritual, digamos. Sí, sí. Pero bueno... como que también, viste, se siente una vibra positiva, se siente una energía piola, viste, porque también está el contexto del río y todo, y es un espacio bastante... Nosotros venimos de espacios por ahí que siempre tratamos de buscar algo que sea un espacio abierto, libre, digamos, sin tanta maña, ¿no? En lo posible. Así que yo creo que la gente se va contenta, nosotros estamos contentos también, se genera una microeconomía, tener una economía, porque vos te haces unos mangos todas las veces que venís a la feria, te haces un trueque con algún compañero, con alguien que viene a comprar, haces un trueque, compartís ahí, está bueno, está bueno. Ay, trueque también, no solamente dinero, ah, qué interesante eso. Eso cada feriante lo maneja, viste, pero la mayoría de acá tenemos una mirada a otra distinta, ¿no? Tenemos que la plata no hay que ir atrás de la zanahoria tampoco corriendo, viste. Claro, no es la lógica, digamos, comercial, la lógica del mercado, sino cosas tienen el valor de la necesidad. Tienen un valor, sí, tienen el valor de lo que sale a hacer ese producto, digamos, para cada uno, y después también está mucho lo de compartir y lo de trueque y lo de ponerle los artistas que vienen, porque bueno, también es eso, ¿viste? Hace un tiempo abrimos la convocatoria de artistas, bandas, solistas, de todo tipo de género, rock, folclore, cumbia, hip hop, ha venido trap, tango. El otro día tuvimos una pareja de tango que vino hermoso el sábado anterior, hermosa como bailaron, como 2 horas bailando ahí, los chicos se rejugaron, así que no, hermoso. Y bueno, por ahí a cada artista que viene se le, digamos, como no manejamos dinero, pero bueno, se le hace una, se lo obsequia al final el día una caja con un producto de cada uno de los feriantes de ese día presente, así que imagínate, está una caja hermosa de productos. ¡Ay, qué bonito eso! Y bueno, el que quiera pasar la gorra, se pasa la gorra. Nada, viste, por ahí nosotros se cobra, lo que se cobra el puesto es para juntar, para pagar el baño químico que alquilamos y para pagarle al animador, nos cobra, digamos, y el fotógrafo, que es el que viene a hacer las fotos, Es para sostener los gastos básicos. De la feria, sí. Porque imagínate, el baño nos sale casi 3 lucas, tirar todos los sábados. Después tenemos, bueno, como un el que nos corre el animador y el que nos cobra el fotógrafo, que son como dos más, ¿viste? Así que cobramos, poniendo acá, sería antes se le cobra a los artesanos 100 pesos, lo que es panificación, elaboración de conservas, dulces, eso se les cobra 200, y lo que es gastronomía y cerveceros, licuados y jugos, 300 pesos el puesto. Que no es nada, ¿viste? Y después a voluntad, bueno, cada uno pone, si vos no vendiste ese día, muy raro que ocurra. Por ahí no se pone, ¿viste? Pero le deja conciencia de que lo usamos la plata para pagar esos gastos, ¿sí? Así que todo el mundo pone, no hay problema, más la mayoría pone un poquito más siempre porque se van re contentos con las ventas o con el día, ¿sí? Ahí vamos juntando para hacer, ahora estamos haciendo unas guirnaldas para tener para el verano luz, ¿viste? Para la noche. Tenemos iluminación en el predio, pero por ahí tenemos que hacer unas buenas guirnaldas para que haya más luz, ¿viste? De 30, 40 foquitos, ponele. Así que bueno, ahí estamos siempre con asambleas y tratando ahí de juntar cosas, ¿viste? Embellecer el lugar, haciendo jornadas de trabajo para, no sé, para arreglar las banquetas, para ir a plantar más arbolitos. Estamos siempre activando ahí. Buenísimo. Es muy bonito el así proyecto. Que es un espacio que está creciendo y tiene futuro. Imagínate que la feria de Neuquén tiene ¿cuánto? 40 años. Nosotros vamos por el año 4. El 10%. Estamos aprendiendo a caminar, ¿viste? O sea, eso está bueno. Qué lindo. Qué lindo, sí. Qué lindo. No, muy bien, muy bien. Un proyecto hermoso. Bueno, me alegro muchísimo. Hacía tiempo que tenía ganas de llamarte para que nos cuentes cómo era el tema de la feria. Y bueno, ya me daré una vueltita también ahí para ir a conocer, que todavía no he ido. Qué bueno. Sí. Y además está bueno porque también le vemos bastante como espacio cultural, ¿viste? Entonces, y subcultural también. Sería bueno. Seguimos con la comunidad subcultural. Está bien. ¿Cómo es? Y bueno, ¿viste? Siempre está abierta la convocatoria, así que cuando quieras venir a presentar algún monólogo, algo de teatro, que me encanta lo que haces también, o algo, no sé. Andamos media vaga últimamente, no estamos haciendo nada. Pero está bien, qué sé yo, de última. En algún momento, más en el veranito, cuando estén los días más lindos. Claro, sí, la pandemia, viste, que nos acobachó, ahora cuesta que volver a salir, claro. Armarse para hacer cosas lindas. Bueno, Juan, te agradezco un montón que me hayas atendido, todo lo que nos contaste. Y bueno, recordame los días y los horarios. El nombre es así, mira, si la querés buscar en Facebook, estamos como Feria de Productores y Artesanos de Balsa. Ese sería el nombre oficial. Sí, Balsa Las Perlas. Balsa Las Perlas, bien. Que siempre estoy armando los flyers ahí y le pongo Feria de Productores y Artesanos de Balsa Las Perlas. Ahora te voy a mandar el flyer. Bueno. Y con X lo ponemos, ¿viste? Así, bien acrata. Bueno, aunque ahora es bastante... Bueno, pero los acratas somos abiertos a escuchar otras voces. Las ideas, ¿viste? Somos más de poner en práctica que de discursear. Es verdad. Pero hacemos las cosas sin darnos cuenta, ¿viste? Claro, sí. Bueno, Juan... Un gusto enorme escucharte. Te mando un abrazo grande. Nuestra radio web artesanal está a disposición para todo lo que quieran difundir. Bueno, che, muchas gracias. No, al contrario, te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo de cámara. Hasta el próximo encuentro. Joven lobo que